la clase de primero C se van a convertir en cavernícolas para cantar esta canción que se llama El Mamut.